ONG Usui, una sonrisa, una ilusión. Asociación sin ánimo de lucro legalizada en el año 2013 en Sevilla, con formato de voluntariado y que da acogida a toda clase de personas que quieran defender y trabajar por los derechos humanos, con presencia en más de 7 países. ONG Usui es un movimiento procedente de los valores más profundos y positivos que tiene la humanidad, el instinto de ayudar y ser ayudado. Enfocada en la infancia desde los 0 hasta los 17 años, la asociación propone un progresivo sistema de creación de centros físicos polivalentes donde el menor pueda obtener desde información, valoración o tratamiento inmediato por una serie de profesionales perfectamente cualificados y titulados, con proyectos como Mujer Diamante para la promoción empresarial de la mujer. Asociación ONG Usui, una sonrisa, una ilusión, patrocina Querer Vivir, programa dirigido y producido por Javier Mauri y realizado por Lola Guerra. En Radio Mairena te proponemos Querer Vivir cada viernes para fomentar la salud mental, física y social a través de mensajes claros y positivos en Querer Vivir. Y en el campo médico y psicológico, ofreciendo una visión objetiva y de vanguardia. Querer Vivir los viernes de 11 y cuarto a 12 de la mañana en Radio Mairena. Pues comienza una edición más de Querer Vivir. En este viernes 12 de abril damos paso a nuestro compañero y director del programa, doctor Javier Mauri. Hola de nuevo. Pues muy buenos días, queridísima Loli, queridísimos oyentes. Buenos días, Miguel Pérez. Buenos días. Antes de empezar quería hacer una sugerencia, ¿me la van a permitir? Adelante. Sí, mira, ahora se aproxima el puente de la Semana Santa y van a salir unos 15 millones o más de usuarios en las vías públicas. Yo desde aquí le advertiría que sean muy prudentes, porque la vida es algo irreparable, es algo irreparable. Y entonces le recomiendo que utilicen la velocidad adecuada, que ellos siempre controlen el vehículo. Y también que sean muy respetuosos con las señales de circulación y sobre todo con las del límite de velocidad. Por favor, ayúdenos a conseguir un tráfico más humano y más seguro. Gracias. Pues ahí queda dicho eso, que nunca fue mal año por mucho trigo, como decimos por aquí. Antonio Tejero, muy buenos días. Muy buenos días. Antonio González Jaén, muy buenos días, caballero, bienvenido. Buenos días. Maribel, bienvenida. Hola, buenos días. Manuel Pan, buenos días. Buenos días, compañero. Y por supuesto, he dejado para el último, no el peor, sino el más especial, el hombre que no sigue los guiones. Hoy no hay guión, con lo cual hoy vas a estar muy a gusto. Paco Gómez, bienvenido. Buenos días, nada, hoy es mi día, el día sin guión. Efectivamente, bueno, se nos quedaron algunas cosas en el tintero del tema de las escuelas ciudadanas de salud. Algunas cosas sobre la preparación para el quirófano, esta mentalización que es necesario, estos mitos que tenemos todos, que son mitos que pueden poner en peligro o ralentizar la recuperación de nuestro familiar en un hospital después de salir de una intervención quirúrgica, y cómo se nos avecina la Semana Santa y posteriormente la feria de nuestra localidad. Pues qué mejor broche de cierre de esta serie de programas de Querer Vivir, que incidiendo de nuevo en el tema de la preparación de los pacientes por otros pacientes que ya han pasado por esa experiencia, pero que además han recibido una instrucción para que cuando vayamos a un quirófano sepamos a lo que vamos y sobre todo tengamos la confianza de que estamos en muy buenas manos. Isabel, ¿qué se nos quedó en el tintero la otra vez? Bueno, pues la otra vez se nos quedó en el tintero. Vamos a ver. Es muy importante, yo creo que mejor que el paciente preparar a los familiares, ¿vale? Porque al fin y al cabo, cuando el paciente sale de quirófano, quien está con él más horas al día son los familiares. Entonces, yo pido, ¿vale?, que le den, que le pidan información esos familiares a los enfermeros, ¿vale? Que no, ellos no hagan las cosas sin preguntar. Que si el enfermo le pide algo de comer, que le pregunten primero si deben o no deben, si puede comer sal, si no puede comer sal, muchas cosas de ese tipo, si se puede bajar de la cama, si no se puede bajar. Es que hay muchas cositas tontas que pueden provocar catástrofe. Sí, sí. ¿Vale? Para concretizar y especificar y centralizar el tema, el sistema andaluz de salud, el SAS y la sanidad española, describe tres tipos de intervenciones, tres niveles de intervención. El nivel primario, los centros de salud; el nivel secundario, los centros de especialización médica, los centros ambulatorios; y el nivel terciario, que es la hospitalización. Nos estamos centrando y nos vamos a centrar en este tercer nivel cuando hay una intervención quirúrgica. Ese es el tema de hoy. La pregunta que a mí se me ocurre es una pregunta que yo me he hecho siempre. Isabel le ha echado ahora la pelota a Manuel Pan. ¿Es necesario, o sea, teniendo enfermeras, teniendo diplomados en enfermería, los DUE, los antiguos ATS, es necesario que un familiar se quede en la habitación de una persona mientras que se recupera? ¿Cuál es vuestra opinión? No, necesario no es. Necesario no es porque allí está muy bien atendido. Lo que pasa es que los familiares les gusta estar con su familiar, evidentemente. Se lo permiten y yo veo muy bien que se lo permitan porque le ayuda en muchas cosas, no solamente al paciente, incluso a las mismas enfermeras, incluso a los auxiliares. Porque yo voy a poner mi experiencia, ¿no? La mía. Yo no quería que me lavara la auxiliar de clínica, yo quería que me lavara mi mujer. Por eso, a ese mismo tiempo, le está quitando trabajo a la auxiliar de clínica, que va ahí, en vez de dedicarse a mí para lavarme, tiene ya el trabajo adelantado. Pero que perfectamente se queda porque los familiares queremos quedarnos y que no se pierda nunca esa costumbre. Pero que atendido están al 100% por las personas, por los profesionales del centro. Miguel Pérez tiene cara de querer hacer una pregunta o un comentario. Cuéntanos, Miguel. Qué tremendo eso. Es que eso, el estado emocional en ese momento es terrible. No estoy capacitado, de verdad, para hacer un juicio sobre eso. Aquí no estamos capacitados ninguno, Miguel. Pero sí había una reclamación muy importante: humanizarlo todo. Humanizarlo. Porque hay temas que chorrean sangre. Cuando un paciente se mete con el sanitario y lo insulte, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Nosotros debemos preguntarnos eso, porque no todo hay que dejar algo a lo humano, no todo ley. Hay que dejar un espacio a la calidad humana y educar la calidad humana para esos menesteres. No puedo decir más, de verdad. Muy bien, Paco. Pues, bueno, hablo desde la propia experiencia. Yo tuve hace como 6 años meningitis. Bueno, tú sabes, te meten en la UCI, te meten en coma inducido y todo este tipo de cosas. Y cuando ya eres consciente, ya sales de la planta y demás, pues efectivamente, bueno, ¿qué ocurre cuando tienes que estar desnudo delante? Respondiendo a las preguntas. O sea, lo primero, yo tengo 2 hijas y yo quería de luego que no durmiesen conmigo. Y yo dormía mucho mejor solo, y porque además me atendían estupendamente. O sea, no nos damos cuenta de las personas que trabajan allí, que tienen su vida, tienen sus propios caracteres y demás, y tenemos que respetarla, claro, y es una tendencia del tanto del enfermo como los familiares enfermos no respetar a esas personas. Yo les daba las gracias cada vez que me ponía inyección, cada vez que me tomaban sangre, que deben eso, porque es de agradecer. Una persona que te está salvando la vida, o sea, si te pone un plato de comida por delante y está muerto de hambre, eso es de agradecer. Si te salva la vida, imagínate, ¿no? Y yo recuerdo una de las cosas que tú tienes que perder es el pudor a que te laven dos mujeres que te están llevando ahí al cuarto de baño, un cuarto de baño que te sentaba encima del váter, el váter se movía, pues fíjate, yo fui a armarme que estamos en nivel muy bajito de, digamos, de calidad de las instalaciones, y tienes que perder ese pudor. Tienes que eso, y está muy bien. Yo personalmente tengo menos vergüenza de gato una fonda, ¿no? Pero soy capaz de, digamos, de que me desnude, incluso se metan conmigo. Oye, mira que se te ve el culito. Digo, todas las personas somos todos iguales. O sea, no, aquí no hay ni nadie especial, ¿no? Con lo cual, es algo que nosotros tenemos que tener muy claro cuando entramos en un hospital en ese nivel terciario. O sea, que tenemos que entregarnos para que nos puedan salvar la vida. Y eso significa, bueno, pues dejar todas esas cosas que nos ha enseñado en nuestra educación y empezar a entrar en otro nivel y saber que efectivamente la vida es algo efímero y que en un momento dado se puede ir y allí te están ayudando a que sigas viviendo. Y eso es lo que hay que entender y agradecer a estas personas, que a pesar de todas las cosas políticas de recorte de eso, de toda clase, te están ayudando fantásticamente bien en un nivel muy barato, o sea, tan barato que es gratis directamente allí. Luego lo sostenemos, evidentemente, con los impuestos todos los españoles. Pero yo te digo de verdad, salí con cierto síndrome de Estocolmo cuando estaba en el hospital. De hecho, me dieron el alta y a la hora de comer, y bueno, pues yo voy a comer aquí. O sea, estoy encantado. Imagínate de estar en un hospital donde veías a través de una cristal, como que tenemos aquí, el mundo pasar allí. Una autopista donde la gente van los coches pasando eso y cada minuto se te hace una hora de lento que aquello allí para recuperarte está deseando salir de aquel sitio, ¿no? Estar en una cama que te tienes que no te puedes mover, que tienes allí que ayudarte y que además te va recuperando muy, muy poco a poco. La verdad es que mi experiencia en ese sentido fue tremendamente positiva y desde luego hay que agradecer a estas personas, tanto los ATS como los médicos, como desde la persona que limpia allí, digamos, el nivel de humanidad tan magnífico que tienen esta gente, sin duda. Sí, Antonio. Estoy de acuerdo con Paco en el nivel de humanidad y de profesionalidad. Son auténticos profesionales y experimentados. Y retomando el tema del doctor Mauri, los acompañantes. Puedo entender que alguien se quede cuidando al enfermo en una habitación porque necesita cualquier cosa. Lo que para mí es inconcebible es el acompañante que se queda en una habitación porque el enfermo está en la UCI, en la UBI o en cuidados intensivos, en donde solo tiene un momento en el día, un momentito, pues bien mediodía, bien por la tarde, para visitarlo. Eso para mí sí que es inconcebible. Hoy se ha habilitado ese habitáculo y está mucho más acogedor. Todos hemos tenido experiencias de familiares en el hospital, o propias, y yo tuve la experiencia de mi padre, 2 años y medio en el hospital. Y el tiempo que estuvo en la UBI, en el habitáculo donde estaba reservado para los familiares, aquello parecía un santuario. Una cantidad de imágenes de todos los santos y apóstoles y todo el clero allí metido esperando un milagro, que sí, que se podía dar, y alabo a la persona que tiene fe y puede sentirse satisfecha con esa imagen o tener la esperanza de que puede ayudarle. Eso es lo que no entiendo, esa espera y ese estado en ese habitáculo a un señor que solo puede, a un enfermo, perdón, que solo lo puede ver en momentos determinados. ¿Sabemos los familiares de los enfermos que van a entrar o han salido de un quirófano? ¿Sabemos escuchar al médico? ¿Sabemos estar en un hospital? A mí me da la sensación muchas veces que no. Que no. No queremos escuchar lo que nos están diciendo. No. Porque, vamos, nosotros, cuando mi padre estuvo en la UCI, y o simplemente haya o fines de semana por la circunstancia que haya en observación, a nosotros nos decían, danos su teléfono. Como soy de Alcalá, nosotros nos veníamos. ¿Y qué tiene la visita? ¿A las 9 o 9:30? Pues allí que íbamos a esa hora y después nos veníamos otra vez. Es que de verdad tienes que evitar, es que lo que hay que intentar y nuestra escuela de pacientes lo que está intentando de inculcarle a la gente es que el hospital no es para estar allí echar ratito. Y para allá a la tarde o irme para allá como visitas en una casa, que no. Que no, que no, que un hospital con trimeno se pise muchísimo mejor. Claro. Porque es que lo que hacemos es ponerlos a ellos en peligro. No, no es que nosotros ya nos pongamos en peligro de lo que podamos coger, sino lo que nosotros llevamos para allá. En vuestra escuela, Ciudadana de Salud, ¿tocáis el tema de que hay que estar en silencio, hay que saber escuchar Y que las visitas sean una por una en las habitaciones, que las manos se limpien antes de entrar y a la hora de salir? Eso es lo que estamos intentando de educar a la gente, de eso se trata. Claro, además lo que ha dicho antes el compañero Antonio, eso... De eso se trata. Como bien ha dicho ella, allí te dicen en información, se va a ir a esta casa, se va a quedar. Te da la opción de irte y te da tu número de teléfono. Y luego lo que dice de que hay imágenes, yo también lo he visto, pero eso ya son creencias de cada uno. Si es una familia gitana, pues allí tiene a toda la familia entera, los 50, 60, 70, los tiene allí. Bailando. Sí. Con sus imágenes y sus cosas, ¿no? Entonces eso sí que habría que... Y eso no se sabe cómo se va a poder tratar, en mucho menos. Bueno, no toda la etnia gitana. Estamos hablando, pero de que hay personas y personas. Pero normalmente cuando es de la etnia gitana, todavía lleva más gente por sus creencias, que no es criticarlo, que quede claro. Hay que no es criticarlo ni muchísimo menos. Todavía llevan más gente que nosotros los payos, aunque nosotros los payos también nos metemos allí unos pocos y por narices que está allí en el habitáculo, como bien ha dicho Antonio, que aquellos que tienen una silla y aquellos que no está preparado, que tú no vas allí a dormir ni mucho menos. Y te dan la opción de irte a tu casa, porque si tú no lo vas a ver más que una vez al día, por la mañana o a mediodía o por la noche. Pero bueno, son creencias de... Y la verdad es que no sabemos escuchar a los profesionales, no sabemos escucharlos. Ni a los mismos pacientes, porque muchas veces los pacientes tú le preguntas, ¿quieres recibir usted visita? Y te dicen que no. Es que ellos mismos, los pacientes, tú le haces encuesta, usted cuando no quieren tener allí a nadie, porque no tienen ganas, porque es verdad, es que allí es donde están viviendo esos días. Y ellos, sus cuerpos, si necesitan ventosear, ellos le dan vergüenza hacerlo delante de la gente. Tenemos que entender que es su sitio donde están. Ellos no se pueden, ¿me entendéis? Sí, perfectamente. Es que son cosas íntimas y ellos se sienten muy violentos. Es que yo... Es que ya de forma privada... Sí, yo me imagino, porque lo he visto y todos los hemos visto, una habitación de hospital con dos camas, con dos enfermos y cuatro o cinco personas allí hablando. Sí. Es que de verdad que muchas veces no sabemos ponernos en el lugar del enfermo. Necesita silencio, como el de una biblioteca. Por eso cuando nosotros hacemos este tipo de escuela de pacientes, queremos que el salón se llene, porque tratamos de queremos transmitirle a los familiares de los enfermos eso que tú estás diciendo, que no tiene que haber allí cuatro o cinco personas por paciente, que eso es perjuicio para el paciente. Pero para el paciente y para el acompañante. Y para que está allí, es que hay otro enfermo más. Claro, para el acompañante. Además, se cuela siempre, curiosamente, el pesado profesional. Sí. El pesado profesional es uno que te cuenta su vida. Y yo recuerdo que había, a mí tocó con un alcalde de los palacios, y llegó un pesado profesional y le contó toda su vida, creo que desde los últimos 30 años hacia adelante. O sea, el mismo alcalde cuando se fue dice, vaya tío pesado, imagínate, lo que significa. Y luego ya va el subpesado, que es un pesado de menos nivel, pero que efectivamente te hace unas preguntas completamente absurdas, empieza a hablar eso y el hombre no sabe ya cómo quitárselo de encima. O sea, es algo tremendo, ¿no? Te digo, eso sí, la experiencia de la ciudad. Que están malitos, sí. Tienen carrera y aguanta todo eso. Le voy a contestar también a querido amigo Paco. Te puede tocar pesado de turno, que es acompañante de un paciente, pero también te puede tocar otro paciente, como me tocó a mí, un guardia civil retirado. Que estaba en la cama de al lado, había sido guardia civil de tráfico. Y te contó todo. Y me contaba, se conocía todas las carreteras de aquí de Andalucía. Yo estaba de carretera hasta las narices ya, ¿eh? Y mira qué carretera. Un hombre ya jubilado. mira, y la carretera está, y la carretera sé qué, porque aquella carretera da, que aquella... Mira, yo estaba allá, yo no sabía ya dónde, qué botón, pulsar para que le dieran el alta. O sea, que hasta el mismo paciente, cuando ya te sientes mejor, ¿no? Uno y otro. Este alcalde que nos separaba una cortina, a los 4 días, como decía que yo no era una persona que hablaba ni molestaba ni nada, el hombre me dice, mire usted, yo le quiero Francisco, le quiero usted dar las gracias por ser una persona que no moleste. O sea, lo mismo te digo, Mariano, yo no tengo... Hombre, que eso, se nos dimos... Pues después de 4 días que estábamos en la misma habitación y recibiendo más visitas por parte de él que la mía, y me dio el hombre y me dio las gracias por ser una persona. Y dice, es que no se imagina lo que es tocarte una persona. Así. Porque mi hijo tenía un cáncer de páncreas, tenía que necesitar insulina porque el páncreas ya no le funcionaba. Y el hombre habían revuelto a, había vuelto a, digamos, ingresar porque tenía algún tipo de infección después de la postoperación, ¿no? Y es curioso cómo es capaz de dar eso. Es una suerte, una persona educada al lado de que no tener una persona grosera. Y yo curiosamente me acordaba, cuando estaba allí, de mi padre en el hospital. Mi padre tenía el Oscar del enfermo imposible, ¿no? Entonces, una persona que estaba dando la lata constantemente, y claro, todo le parecía mal, y claro, yo lo que no quería era parecerme lo menos posible a él. O sea, tenemos veces que tenemos, digamos, una educación de lo que no debemos hacer. Aquello de lo... yo sé lo que no quiero. Pero eso exactamente, en eso no me quería convertir, evidentemente, ¿no? O sea, esta es la clave de todo esto. Antonio González lleva levantando la mano por lo menos media hora. Pero Antonio participa. Sí. Adelante, Antonio. Y luego, Antonio Tejero. De un tema que se ha hablado hace un momento, de la calidad del personal del hospital, he tenido la ocasión, por una parte grata y por otra parte, pues bastante desagradable, que he estado un mes con mi hermana, que ha estado en cuidados paliativos, después de una operación que hubo que hacerle, tenía cáncer bastante extendido, y he visto una calidad en el personal del hospital que yo no me quiero ir sin decirlo aquí. Magnífica. Adelante. Me he llevado una sorpresa extraordinariamente grata. No sé qué hacer. Decirlo aquí me quedo corto, pero me alegra muchísimo. Veo que el personal, Andalucía, España, el personal con el que yo me rodeo, tendremos muchos defectos, pero cuando damos cosas buenas, son buenísimas. Tanto por parte de la familia de mi hermana, falleció hace unos 10 días, que han estado allí, sobre todo una de otra hermana mía, que ha sido ATS durante mucho tiempo en Virgen de Rocío, ahora ya está jubilada, pero ha estado allí con una abnegación, igual su hija, igual yo, y quien ha hecho falta, personas que... Y el personal profesional de allí, chapó. Antonio, yo he estado también... Perdón. Te preocupa. Sí. Antonio Tejero y luego sí, Paco sí. Gómez. Sí, yo a raíz de lo que comentaba Maribel, de la intimidad del enfermo. Cuando se comparte habitación en el hospital, puedes estar bien o puedes estar mal. Si a ti te llega la familia, una familia grande, y son 5 o 6 en la misma visita, el enfermo que está al lado igual quiere tener su intimidad, y una cortina no es intimidad. Entonces, ni se puede centrar en la lectura, que en caso de que le guste leer, ni se puede centrar en cualquier juego de cualquier aplicación de tablet. Esa intimidad es la que hay que respetar. Independiente de la intimidad del enfermo en sí, ¿no? Porque tiene sus necesidades. Entonces, esa intimidad de que nos sepamos comportarnos, del que el enfermo de al lado quiere estar tranquilo, quiere estar solo, o no tiene ganas de conversación, sencillamente. Sí, Paco Gómez. Y Paco, adelante, sí. Y luego Antonio González. Sí, no, Paco. Quería comentar que efectivamente yo tuve también una operación de mi hija de los ojos en Madrid. Y allí no es que eran simpáticos, era que eran gente, bueno, los médicos y las, digamos, la enfermera de mano eran casi azafatas de televisión, o sea, eran unas cosas increíbles. Se tenemos un nivel en Madrid ya, allí en La Paz, ni te cuento, ¿no? O sea, con lo cual tenemos un sistema sanitario que de verdad es para sentirse absolutamente orgulloso, ¿no? En esta coña de tanto tirarle a la sanidad española, la eso sanidad, sí. Te digo, es tremendo, ¿no? Esa es la querida puntualización que quería hacer, tanto de la calidad de Madrid como la que conozco, como la de Sevilla, que es la que conozco, ¿no? Antonio González. Yo creo que podríamos plantearnos el hecho de que la persona que esté allí atendiendo a un enfermo debería de tener un comportamiento, y si no lo tiene, hay que darle un folleto para que lo lea, y si no lo, y si lo lee y no lo cumple, hay que llamarle la atención, y si no cumple con esas recomendaciones que le da, hay que despedirlo. Pero no puede ser que la gente tenga que llegar allí sabiendo lo que tiene que hacer, porque sí, muchos lo sabemos y lo tenemos en cuenta. Cuando en la primera fase que mi hermana estuvo allí interna, después pasó a estar sola en paliativo, en la sexta planta, pero había otra señora, y yo, cuando lo más mínimo, yo me salía. Yo no estaba detrás de la cortina, porque puede haber expresiones, porque puede haber una intimidad, porque la cortina sale y entre, yo puedo ver. Es que eso no es cómodo. A mí no me hacía falta que me dijeran nada. Yo me iba a la calle, al pasillo, y cuando veía que estaba todo sereno, veía primero si podía entrar, y entonces entraba. Pero el que no haga eso, que hay muchísimas personas que le importa un pimiento porque no quieren ni pararse a pensar un poquito qué beneficios pueden ellos causar y cómo lo podrían evitar. No se paran, sino que están allí y se acabó. Yo no tengo que saber nada, yo estoy aquí con mi no sé quién, con mi familia, y yo no me tengo que plantear otra cosa. Pero hay que decírselo, y hay que hacerle cara, hay que ser valiente. ¿Quiénes? Los profesionales. Los profesionales tienen bastante con su profesión, no puede estar pendiente de lo que haga, pero sí puede haber un equipo, que puede ser un voluntariado, que le haga ver a los acompañantes cómo tiene que comportarse por obligación, y si no, fuera de allí. Paco. Sí, no, que el hospital es la expresión máxima de la Andalucía profunda. Ese, me refiero por parte de los acompañantes, ¿no? Es un poco donde tenemos la expresión de la educación y la calidad de personas que somos las personas, valga la redundancia, ¿no? Yo recuerdo en la década de los años 70 que había unos carteles con una enfermera, con un, digamos, chisteando, haciendo un chiste en esto, y recuerdo que mi hermana me comentaba, que era psiquiatra, que de pronto salía una señora que había visitado a su marido y pegando voces en el pasillo: ¡Qué nombre canacleto, que no me ha dado dinero para un tarsi! Llegaba una amiga, ¿sabes? Una compañera suya le puso el cartel delante de la señora ahí en la cara, así, con la enfermera, diciendo que se callase, ¿no? Con lo cual, ese, efectivamente, estoy muy de acuerdo con Antonio, que yo creo que una de las cosas que nos enseñar es cómo comportar en un hospital las personas, ¿no? O sea, hasta dónde tenemos que elevar la voz, hasta dónde tenemos que respetar a los demás y saber cuál es nuestra guía de comportamiento para no meter la pata, ¿no? O intentar al menos no meterla, hacerlo con unas reglas mnemotécnicas. Las personas que somos normales, pues, por así decirlo, la normalidad muy subjetiva, claro, pues sabemos que no podemos establecer allí una sala de casino, ¿no? Pero normalmente es lo que yo he visto allí, ¿no? Un segundito, Maribel. Antonio Tejero. Sí, yo recuerdo cuando estaban las visitas, estaban limitadas. Había un horario y entonces había un poco más de límite, que nos fastidiaba a todos. Pero hoy, que no tiene límite de horario, y todo el mundo se presenta allí, y sobre todo a la hora de los médicos y profesionales pasar consulta, yo creo que se le limita su función. Por favor, ¿pueden salirse? Y entonces estás allí en la puerta, pero estás entrando y saliendo, y el médico no se encuentra con la suficiente autonomía e intimidad para poder tratar al enfermo. Yo eso lo corregiría, volvería otra vez a limitar las visitas. Unos, sí. Sí, no, es que me voy a salir un poco del tema. No hace mucho viví una experiencia, aunque me salga un poco del tema, de un amigo gallego que falleció. Estuve en el entierro y a las 10 de la noche se cerró el tanatorio. Todo el mundo a casa. A las 8 de la mañana, todo el mundo allí. Yo todavía no he visto en Andalucía un tanatorio que se cierre a las 10 de la noche. Hola. Bueno, otro tema para hacer otro programa. Sí, no, es una curiosidad. Unos segundos para la publicidad y enseguida regresamos. No puedo más. Las deudas y el costo de la vida acaban con mi familia y mi salud. ¿No conoces la tarjeta donante internacional ONG Usui? Por un euro al mes desgravas fiscalmente y ayudas a construir los centros infantiles Balú para los niños con discapacidades diversas. Te ayudarás a ti mismo y tu familia con descuentos en tu ciudad. Visítanos unasonrisaunailusion.org y en redes sociales como ONG Usui. Sí, Maribel. Bueno, pues le quería comentar al compañero que en Balme sí están restringidas las visitas a partir de mediodía, entonces sí pueden entrar. Y solamente hay un pase por familia, porque otro pase es el permanente, que es el que se queda, que puede que bajar, ¿vale? Entonces solamente uno. Lo que sí que es verdad, que también una cosita que me gustaría me aclarar, el tema de la televisión. Eso en Balme, que yo he estado mes y pico, eso es una lucha también, la tele de la habitación. El furbo, los toros, por Dios, que verá, se puede poner, se debe de poner para distraerse, llega a un acuerdo, pero llega una visita. Espérate, mira, que voy a poner furbo en un momentito. Por favor, que tú vienes a ver paciente, ¿no? ¿Tú qué sabes si tienen gana o actitud o me entendéis? Sí. Es que muchas, eso lo he vivido yo, al capricho. Nosotros desde la escuela de pacientes intentamos de inculcar que las visitas sean restringidas lo menos posible, porque es que allí el que está lo que quiere hacer es ponerse bueno lo antes posible, y contra menos vayamos, más ligeritos salen. ¿Qué más consejos, Manolo Pan y Maribel? ¿Qué más consejos podemos dar? ¿Qué enseñanzas podemos ofrecer a estas personas y a sus familias, que no debemos de olvidar, la familia es fundamental, a una persona que va a entrar en un quirófano? Pero habría que diferenciar, ¿qué estamos tratando? ¿De enseñar al paciente o a los familiares? Al paciente teniendo en cuenta a los familiares. Exactamente, es que no estamos desviando, pienso yo, estamos desviando mucho del tema y estamos con las vivencias personales. Al paciente hay que inculcarle, desde el primer momento, que vaya tranquilo, que no pasa nada, que el profesional sabe perfectamente todo lo que le van a hacer, pero que se lo preguntan. Incluso en la misma puerta de quirófano le pueden preguntar, que lo repetimos la otra vez, ¿de qué te van a operar? Y tú dices, coño, ¿de qué van a operar? Este hombre no lo sabe. Sí lo sabe, que es un protocolo. Que los enfermeros y las enfermeras lo llevan todo controlado, que no pasan a otra página hasta que no está rellena esta. Los anestesistas saben perfectamente lo que tienen que hacer, que vayan tranquilos, que no se pongan nerviosos, que se tomen los medicamentos que le dice el médico antes de la operación. Que no, si están tomando 10 pastillas, por médico le tendrá que decir, pues te tomas esta nada más o te tomas las 10. Pero no, que no lo hagan, esto quiero decir, antes de la operación, en ayunas. Sí, sí. Uh-huh. Pero que no se tomen su medicamento normal de todos los días, que lo pregunten primero. En fin, una serie de cosas, la de, como dijo la compañera, la pulserita, que no se la quite nadie, ni se la quite él. Luego hay un número que se llama el número de NUSA, el NUSA le dicen que ese número es único para cada enfermo, único, eso no varía nunca. El nombre puede ser dos nombres iguales, pero el NUSA no varía nunca. Que nunca pierdan el NUSA ese que va en la pulserita, como dijo la compañera otro día. En fin, una serie de requisitos que yo... no sé si haremos alguna escuela de pacientes aquí en Mairena, yo creo que sí. Yo recomendaría que fueran los futuros operables y además los familiares. Antes has dicho una cosa que no hacemos nadie, Maribel, y es lavarnos las manos antes de ver al enfermo y al salir del hospital. Pues muy importante, ¿eh? Está en la habitación. Pues, es muy importante. Pues te aseguro que yo no lo he visto nunca. Pues es muy importante. No sabéis la cantidad de infecciones. De bacterias. Y no sé. Que se evitan. Enfermedades, infecciones que se evitan. Que cojan los que están allí. Pues tenemos... En todas las habitaciones hay un botecito de eso. Sí, sí. De hecho, un desinfectante líquido. De hecho, ya es ese desinfectante es el que se usa en quirófano. Antes se lavaban los cirujanos con agua, jabón, ya no, ya con ese, de fuerte que es. Es que ya, vamos, y no lo usan la gente, no se acostumbra a usarlo, ¿eh? Nosotros en la escuela de pacientes ponemos una imagen del siglo XIX y otra imagen del siglo XXI y no tiene nada que ver, una cosa, una imagen del siglo XIX con una imagen del siglo XXI, no tiene nada que ver, Uh-huh. Está viendo los profesionales que no van uniformados como tienen que ir, con su protección, ¿no? Te está viendo uno allí manejando los botes de oxígeno, las botellas que vienen directamente de la calle. No tienen monitores, no tienen lámpara, no tienen nada que ver. Y sin embargo, es la del siglo XXI y te ve todo completamente uniformado. Y cuando digo uniformado, no es solamente para que el paciente no vaya con una infección, sino también para los propios profesionales. que tiene que ir bien uniformado. Ves que el oxígeno va todo motorizado con un mecanismo extraordinario, nadie tiene que tocarle, ya viene perfectamente adecuado para cada paciente, con su llave que le dan, en fin, sus cositas, sus monitores, 5 o 6 lámparas por delante, una mesa grandísima con todos los artilugios. Me gustaría que esa imagen algún día se, claro, un día tenemos que hacer televisión para que la viera, si no, no la ven. No eso, tiene nada que ver siglo XXI con el siglo XIX, no tiene nada que ver. Eso es concepto, es casi todo en todos los conceptos de la vida, vamos, un siglo de diferencia ha cambiado todo. Hombre, y pero en la sanidad, pues sí, más claro, todavía. Cuando tú vas a entrar a un quirófano y ves lo que hay hoy y lo que había antes, pues todavía entra con más. Tú ahora mismo, con más motivación, con más tranquilidad. Tú ahora mismo, compañero, que más querido que tenga, más querido coger. No, por Dios, ni muchísimo. Más querido coger. ¿Cuántas veces claro han dicho que se han quedado las cosas en los cuerpos, en las operaciones? Sí. Se han quedado los bisturí. Bueno, pues nosotros hemos estado presentes y hacen un balance antes de cerrar al paciente, por escrito. Uh-huh. Y firmado desde el cirujano, el enfermero. Vamos, que hemos tenido eso, claro, en nuestras manos. Efectivamente, además, nosotros hemos visitado los quirófanos, lo hemos visitado, ¿no? Y cuando van a operar, como bien dice la compañera, van a operar a un paciente, tanto bisturí, tantas tijeras, tanta pinza, tanta gasa, tanta compresa. Bueno, pues una vez que han terminado la operación, tiene que aparecer todo, aunque esté manchado de sangre. Las compresas que están en la papelera hay que contarlas. ¿Cuántas vinieron? 10, a ver cuántas hay. Pues hay 10. ¿Cuántos bisturíes hay? Manchado todo. ¿Tanto? Venga, vamos a cerrar este. Si no, no se cierra allí a nadie. Antonio González. A mí me ha sorprendido en esta estancia que he estado allí en el hospital y he escuchado algo sobre hablarle a un profesional mientras está trabajando. Porque un profesional, tanto médico, cirujano o ATS, va con la mente puesta en qué medicamento le tiene que aplicar a cada paciente. Y no es momento de se le pregunte dónde está algo, oiga usted qué, es que no se le puede hablar, creo yo. Y eso no está establecido porque es la primera vez que lo he escuchado y además me ha hecho recapacitar de que no puede hablar a una persona que está haciendo algo de otra cosa que no sea lo que está haciendo, porque es que lo va a distraer. Mire, en el mundo de la aviación hay una zona que es antes de aterrizar, una altura antes o unos minutos antes, que es zona de silencio. No se puede hablar de nada que no sea la navegación y el aterrizaje o el despegue que estén haciendo. Aquí debería ocurrir igual. He escuchado algo de que se pone una prenda o un signo para que personal profesional que está haciendo otra actividad, que no se le puede interrumpir. Para nada, porque puede dar lugar a una equivocación. ¿Alguien sabe algo de este tema? ¿Para eso estaría el control de enfermería? Hombre, claro, exactamente. Lo que pasa es que, como bien dice el compañero, yo he estado en quirófano, por desgracia, o por suerte, porque estoy vivo, 7 veces. Claro, y cuando yo estoy dormido allí no me entero de lo que están hablando. Pero yo creo que en un quirófano no creo yo que se pongan unos a otros a hablar. Estarán pendientes de la operación y de lo que tienen que hacer, ¿no? Ahora, que en alguna ocasión sí creo que un profesional le pida a otro, el que está allí operando, dame esto, dame lo otro, dame lo que sea, digo yo, ¿no? Yo creo que ahora, cualquier tertulia, otra no creo yo, ¿no?, que haya en un quirófano tertulia, porque están pendientes de lo que están pendientes. Ahora, fuera de quirófano, pues ya no te digo. En una habitación que va la enfermera para cambiar un suero, por ejemplo, y tal, ¿es conveniente abordarle con cosas que no tengan nada que ver? Eso es lo que yo creo que este hombre se ha querido dirigir, ¿verdad? Eso es lo que él ha comentado. Que yo eso creo suele que pasar, ¿eh? Eso yo creo que mucho. Pero no es positivo porque estás distrayendo positivo no es a la concepto, enfermera, claro, que está cambiando la vía, por claro ejemplo. Sí, sí, sí, pero suero, eso, claro, eso. ¿Pero quién lo hace? ¿Cómo lo quita? ¿La familia? Claro. ¿A ese es al que educa? Exactamente, es buenísimo, porque todo ese tipo de cosas, para eso creo yo que está, o debe estar, el control de enfermería. Y no distraer al enfermero o enfermera. No, que cuando está un enfermero o una enfermera va a cambiarte los botes, ya viene con lo que va a poner. No se va a equivocar. ¿Vale? La persona ya viene preparada con lo que va a poner. Pero sí que es verdad que, como el compañero ha comentado, sí que es verdad que la abordamos con muchas preguntas. Pero ¿quién lo hace? La familia. La familia. ¿A quién tenemos que educar, que sean prudentes? A la familia. Yo, para finalizar ya, yo le quiero hacer a Miguel una pregunta. obligada a tus 80 y tantos años, 83. 82 voy a cumplir en junio. En junio. Quiero firmarlo ya. ¿Tú has pasado alguna vez, y acércate el micrófono, ¿tú has estado alguna vez en tu vida en un quirófano por alguna dolencia? No, no. Gracias, para los que creen, gracias a Dios, y para los que no creemos, o creemos a media, en la providencia, no. No tengo experiencias ni personales, porque aquí parece que todos son experiencias personales. Yo solo me quiero poner en el sitio del enfermo, que está allí abandonado y que nadie vaya a verlo. Por favor, hay que ir a verlo. En ese tema, quizá pecaría de ser más imprudente que prudente. Porque si te pones en el sitio del enfermo, echa la imaginación. Qué triste, ¿no? Pero normalmente... Pero es que el enfermo muchas veces le pregunta a mí y no quiere que vaya nadie. No, pero aparte de eso, yo he cogido a Miguel por un enfermo que no tenga familia o la familia... Eso sí. Pues, y hay que viajarse yo o va a ser... Son circunstancias, hay circunstancias. No sé si está solo o no está solo. Las dos circunstancias, yo no sé si el hombre está solo. Y si voy a ver lo que le había decidido, que le había preguntado. Ay, sí, son circunstancias y circunstancias, pero Miguel. Las personas nos ponemos enfermos físicamente, emocionalmente no nos ponemos enfermos, nos acordamos de todo. Precisamente cuando estás enfermo es cuando más te acuerdas de casi todo. Y guardémoslo sí. Un poquito ni, para ello. Ni has hecho un pacto con el diablo de nada de eso, o sea que tú eres un hombre sano. Sí, simplemente creo y actitud positiva. Que como dice la Biblia, mente clara, cuerpo sano, leo mucho, escribo. Y tú lo sabes, y Loli también, que le he regalado un libro, mi segundo libro se lo he regalado a Loli. Y yo creo que eso es lo que me mantiene en este estado emocional, porque todo depende de eso, de lo emocional. Todo mi estado depende de eso. Y como tengo muy buenos compañeros, empezando por ti, muchas gracias. Por mi hada madrina, muchas gracias. Mi hada madrina es la esposa de... que me abrió los caminos hacia esta comunicación con el pueblo y con el... Muchas gracias, hombre. Maribel y Manolo Pan, ¿algún comentario más ya, algún consejo más ya para finalizar que le podamos dar a los... Que no sean tan pesados los familiares con los enfermos. No, hombre, que va a conllevar, hombre, esto va a llevar ¿qué? Mucho tiempo, esto se va a intentar de inculcando. Nos va a llevar nuestros años, pero verás tú cómo poquito a poco vamos a hacer que nuestra sanidad sea todavía mejor de lo que es. Uh-huh. Porque ya buenos médicos están saliendo, ¿eh? Sí, profesionales, sí, sí. Porque hay que ver la cantidad de doctores buenos que están saliendo para el extranjero. Sí. Entonces, si están saliendo para el extranjero y se están quedando allí, es porque son buenos. Lo que tienen que hacer, como he dicho antes, pero no lo quiero decir con ninguna intención, es que los familiares se organicen y que no vayan 30 personas, que se vayan organizando. Y que vayan un día a dos, otro día a dos, otro día a dos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no meterse allí, porque lo único que hacemos, nos meteremos todo, porque yo también voy a ver mi familia si tengo enfermo, es molestar a los profesionales. Están allí. Y no dejarlo trabajar. Y molestar también al paciente, al compañero, al otro paciente. Y ya está. No se puede saber más que ellos. Claro. Y muchas veces nosotros creemos saber más que ellos. Pablo Gómez. Sí, respondo a la pregunta, a lo que estaba, al comentario de Miguel, ¿no? Precisamente pecamos en España de lo contrario, o sea, la enfermedad, el enfermo solitario es el que se ve en Estados Unidos, ¿no? Te aseguro que de la misma forma que cuando hay un entierro en Estados Unidos, si van cuatro, es que tienen muchos amigos, aquí imagínate, ¿no? O sea, es algo que estamos viendo constantemente en las películas, y es verdad. Y sin embargo, allí está todo mucho más monitorizado, o sea, resulta que el paciente lo pone en una cama y aquello, el médico es como una especie de director de cine. Oye, dame un perfil lateral del riñón derecho, dame no sé cuánto, o sea, y aquello es todo como la guerra de las galaxias. Pero en cuanto a soledad, toda la que quiera, justamente al contrario de lo que ocurre aquí en España. Miguel, para finalizar. Hay un verso que dice: hoy sabe naturaleza más que supo en otros tiempos, o tantos que nacen sabios porque los dicen ellos. Pues, queridos compañeros, con este broche de oro vamos a despedir el programa. Miguel Pérez, Antonio Tejero, Antonio González Jaén, Maribel, Antonio Pan y Paco Gómez. Antonio Pan, va a cambiar el nombre. Antonio Pan, te he dicho Antonio Pan. Yo creo que debes de considerar seriamente de rebautizarte. No, lo tengo bien considerado. No me voy a rebautizar. No. ¿No será que te llamas Antonio Manuel o Manuel Antonio? Yo me llamo Manuel Inmaculada. Váyatela. Pues Manolo Pan. Manuel Inmaculada. Manuel Pan. Paco Gómez. Que tengáis una muy buena Semana Santa, una muy buena feria de Mairena. Aquí estáis invitados. Y hasta la primera semana del mes de mayo, el día 3. El día 3 de mayo. El día 3 de mayo comenzamos. Loli, nos marchamos, compañera. Hasta dentro de tres semanas. Sí, felicidades. Gracias. Muchas, más vale tarde que nunca. Muchas felicidades. Gracias, hasta pronto. Un abrazo, hasta luego. Radio Mairena, 107.3 FM. The club isn't the best place to find the lovers, so the bar is where I go.